¿Cómo están? Bueno, espero que tengan muy linda tarde acá en Mamma Mía con la doctora Marta Rempel, haciendo este programa desde San Carlos de Bariloche, Argentina, y esperamos poder llegar hasta ustedes a donde estén, gracias a las cosas de radio, donde podemos encontrarnos cada tarde de martes a las 19. Si quieren compartir esta información de este programa tan lindo que se escucha algo ahí, que venimos gestionando, la verdad es que tenemos muchas ganas de que se expanda a las personas que les interesa, porque los temas están muy buenos. Hoy principalmente nos enfocamos a hablar sobre Internet, sobre cómo nos afecta el uso de las pantallas, tanto en la etapa de la infancia, también como en la adultez. Así que, bueno, voy a hablar un poquito sobre este tema con la doctora Marta Rempel y llevarlos también por este tema también de lo que es la adicción a las pantallas, lo que perturba en nuestro desarrollo cerebral y en el emocional, ¿no? Así que, bueno, invitarlos a escucharlo, a compartirlo. Les agradecemos mucho que estén ahí. Hemos recibido muy lindos Comentarios de todo el mundo. comentarios, sí. Y estamos contentas de que esto se distribuya, que llegue a las personas que sienten escucharnos. Bueno, buenas tardes para todos. Una alegría un día más poder compartir este espacio con todos ustedes. Y la idea desde el primer día es esta, ¿no? Como decía Cecilia, de que a ustedes les proponga generar otro tipo de comunicación, otro tipo de diálogo y poder vernos y ver a la familia con otro tipo de herramientas para poder vivir mejor, que es la idea, ¿no? Apuntar a la calidad de vida. Y como siempre digo y en casi todos los programas, para el que les llegue, poder proponer un curso de posparto donde realmente una madre salga con un bebé con todos los conocimientos necesarios como para que este bebé y la familia sea una familia feliz y tenga las herramientas necesarias para poder construir la mejor persona y la mejor versión de sí mismo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema que realmente nos preocupa y nos ocupa desde hace bastante tiempo, desde que aparecieron, bueno, desde la televisión en principio, que ya empezó a hacer ruido en la familia. En principio la televisión eran pocas horas, porque yo soy de esa época, así que les cuento que para ver la tele no había problema en limitarla porque eran pocas horas por día. Y no todo el mundo tenía televisión. Actualmente es más común ver gente con celular que por ahí no tiene otro tipo de recursos, y vos decís, ¿cómo tiene ese celular? Entonces, evidentemente, dentro de lo que son los valores y las necesidades de los individuos, evidentemente la pantalla, el celular, la tablet y todo lo que sea la conexión con Internet está ocupando un lugar que es importante poder empezar a reflexionar sobre las consecuencias de esto, que por un lado está muy bueno, porque en la pandemia sin conexión nos hubiéramos complicado mucho más en muchos aspectos, tanto laboral como educativo, como de contacto con los amigos, por supuesto. No vamos a ser tan necios como para no valorar la importancia de este avance tecnológico. El tema, como todo, y siempre que hablamos de salud, es el equilibrio. Y el equilibrio también adaptado a las etapas de nuestra vida. No es lo mismo un adulto que está trabajando en su casa y que su forma de trabajo es a través de 6 horas o 8 horas a veces por internet, porque tiene esa forma de trabajo, que un bebé o que un niño o que un adolescente. Entonces, tenemos que entender la flexibilidad y adaptación y lo que implica en cada etapa de nuestra vida el uso de las pantallas y cómo las estamos usando y para qué. Tal cual, Marta. Estamos en una era muy, muy globalizada en cuanto a sus usos, ¿no? Las pantallas no solamente están ahí en el celular, en la computadora, en la tele, sino también adentro del auto, en el avión, en lavarropas, ya es como, bueno, todo pasa por atender a la imagen. Y a la vez también la comunicación se ve reflejada en otro tipo de comunicación a la que estábamos acostumbrados y que nos ayuda también a entender que cada espacio dentro de Internet tiene sus códigos y su forma de comunicación, ¿no? Así Peligro que que trae esto. los peligros que trae, pero también entender en las diferentes etapas cómo influye. Ayer escuchaba a una psiquiatra muy prestigiosa de España hablar sobre este tema y sobre cómo influía muchísimo en la atención de los niños, ¿no? Y cómo el hecho de poder sacar a veces la pantalla trae graves consecuencias en las respuestas de estos infantes cuando uno acude a decir, bueno, hasta acá vas a poder ver. Y la parte emocional se ve bloqueada, ¿no? Como en un enojo, en un berrinche por haber sacado la pantalla. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros mismos como madres y padres en esto que vos traías de, sí, usamos mucho las pantallas para trabajar, pero también tenemos que darle ese permiso a nosotros mismos de sacar las pantallas un rato en el día, estar con nuestros hijos, jugar a otra cosa y conectarnos con la vida real. Porque nuestro cerebro necesita conectarse con la realidad, ¿no? Y creo que ahí es lo importante. Cuando acostumbramos a nuestro cerebro al uso rápido, a la respuesta rápida, ¿no? A mí me pasa mucho con WhatsApp, que a veces me colapsa de información y de personas preguntándome cosas. Y yo a veces no contesto porque estoy en la vida real y no tengo por qué contestar ya, porque si es muy urgente me pueden llamar. Y la verdad es que lo uso a nivel laboral muchísimo, pero también sé que necesito mi tiempo de no conexión, que necesito mi tiempo de tal vez no poder ni querer contestar, porque también necesito conectarme con esta realidad hermosa que está más allá de una pantalla, ¿no? Que es la vida y que hace que me pueda realmente relacionar con mis hijas, con mi pareja, con mis amigos, con todas las personas que quiero y que lo vivo de otra forma cuando lo vivo real. Puedo mandar un abrazo por WhatsApp, pero no se va a sentir de la misma manera nunca que un abrazo real, corazón a corazón, ¿no? Bueno, de hecho, cuando empezamos este programa, estaba la posibilidad, porque yo vivo en Bariloche y vos en Dinahuapi, que son unos cuantos kilómetros de distancia, y yo te dije, para mí no es lo mismo que lo hagamos en el mismo ambiente que lo hagamos a distancia. Está bien que yo tengo unos cuantos años y para mí Internet pues, tiene otro lugar en mi vida. Yo ya crecí, me relacioné, estudié. Con esta herramienta que no existía realmente. Ahora la uso para ver algún paper o algún programa que me interesa, pero muy selectivamente. Pero es real que si esto lo aplicamos en un chico, y yo lo veo con mis nietos, ya es muy distinto para ellos. Y la verdad que a mí, cuando los veo, realmente sé que los padres le ponen límites, por supuesto, pero me preocupa porque entiendo de lo gratificante que es abrir una pantalla, apretar un botón y jugar a lo que vos se te cante y conectarte con quien vos quieras y mirar la foto que a vos se te ocurre desde el otro lado del mundo. Entonces es maravilloso por un lado. Entonces por un lado la atracción que esto genera en un adulto, me imagino que en un chico es multiplicado por un montón, donde realmente en principio tampoco hay límites ni hay posibilidad del fracaso. O sea, en una relación, en un vínculo, está la posibilidad del fracaso, de la mirada, de si me mira o no me mira, si me toca o no me toca, si me escucha o no me escucha. Y esto es fundamental y en Internet no existe esto. Entonces, para el chico, termina siendo algo maravilloso, pero uno como adulto te das cuenta de la otra cara de la moneda. Sí, y cuántas veces también dentro de lo que es la crianza misma perdemos registros de momentos únicos, como por ejemplo cuando cambiamos el pañal de nuestro bebé, y si le damos una pantalla no está registrando del todo que está siendo cambiado o del todo que está tomando la teta porque mamá está conectada a internet, o del todo porque le estamos dando tal vez la mamadera y a la vez también mirando las pantallas, ¿no? Uh-huh. Esto está comprobado. Cuando comemos, por ejemplo, no está recomendado ver la tele porque nuestro cerebro necesita ver lo que comemos. Necesitamos sentirlo con todos nuestros sentidos a ese momento de la cena o del almuerzo. Y lo mismo pasa con ellos. Lo que sucede, que tal vez nos llama más la atención, es que cada vez más temprano acudimos a las pantallas para resolver momentos del día. Y no decimos que esté mal del todo, sino que a lo que nos enfocamos es que no lo hagamos una prioridad, no lo hagamos un día pasado entre pantallas donde no hubo ningún momento de conexión real, donde no hubo un momento de miradas, de conversación en la mesa, o donde este bebé vive estimulado con imágenes, colores rápidos, que pasan rápido y que generan adicción, que generan un exceso de serotonina dentro de este cuerpo tan pequeño y que tiene consecuencias en ese desarrollo cerebral. Sí, ya se sabe que en muchos bebés se ha visto que la corteza ha disminuido mucho su tamaño por el estímulo de las pantallas, y por otro lado, el impacto de estos, de esta iluminación en la retina y en todo lo que implica el cerebro, genera también trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos de, bueno, ya más adelante, ¿no es cierto?, en lo que es la conducta, lo que es el aprendizaje. O sea que tiene ya, a pesar de que hace pocos años que se viene estudiando, pero ya tiene consecuencias que ya se pueden empezar a medir y ya somos conscientes de esto. Y por otro lado, bueno, sabemos, sin hacer muchos estudios, que lo más importante en el niño es la experiencia personal, la experiencia del juego, la experiencia del vínculo, la experiencia de vida, que no se la puede dar una pantalla. Entonces, esto es fundamental tenerlo claro como padres, y también tenemos que tener conciencia de que, en general, el padre de un niño muy pequeño es un adulto que está tratando de sostener un trabajo, que está tratando de hacer un aprendizaje a lo mejor de su especialización. O sea que realmente son etapas que, en esta época de tanta exigencia, donde la madre y el padre están trabajando, se están especializando, están tratando de generar un futuro para esa familia, hay un bebé o un niño que está creciendo, y que esos espacios de crecimiento son fundamentales, que sean acompañados no por una pantalla, uh-huh, acompañados por un ser humano que esté para mirarlos, que esté para acompañarlos, que esté para contenerlos. Y bueno, esto es fundamental tener claro. Tal cual, Marta, opino como vos en esto. Es interesante porque hemos pasado un año adentro de casa, en el cual el recurso ha sido indispensable para conectarse con otras personas, pero ahora ya no, ¿no? Me parece que tenemos que rever estas cuestiones de los usos, de los tiempos. En el caso de mis hijas, tenemos bajado una aplicación para cortar el teléfono que dice, bueno, es hora de descansar, ¿no? Ya viste tanta cantidad de tiempo. Y automáticamente eso dice en la pantalla y no hay forma de que ellos puedan conectarse a nada. Se bloquea. También sé por mis nietos que hay, también ellos pueden controlar las páginas, qué es lo que están viendo. Y esto me parece también muy importante, porque no es solamente el hecho del ver o la pantalla y lo que provoca el hecho en sí, sino lo que ellos, hacia qué información están llegando, o quiénes están llegando a ellos, que pueden ser personas non santas, ¿no? Y esto es importante en esta época, tener el control y saber con quién se está comunicando, cómo se está comunicando, y no perder primero la confianza, que es fundamental, y esto en todos los aspectos, no solamente con internet, sino que es muy fundante para el niño y para la familia, la confianza que tiene que haber, que se va creando día a día, no es algo automático, sino que se genera y cuando se rompe es muy difícil devolverla a restaurar, pues siempre es posible, pero por eso es muy importante esto de la confianza y sobre todo en esto, el entender que el adulto que nos quiere, que nos contiene, tiene la autoridad como para poner el límite que es sano para nosotros, que sabe, porque bueno, se lo explicamos una vez, por ahí no lo entiende o no quiere no entenderlo, insiste, pero bueno, acepta porque sabe que ese adulto lo está cuidando. Y esto es fundamental. Cuando esto se pierde, hoy te contaba la anécdota esta de la señora, donde un nene de 8 años tomaba la decisión de agarrar una llave y prender un cuatriciclo que evidentemente tienen en la casa, y bueno, que ella optó por esconder la llave, o sea que evidentemente no entiende o no pudo darle a entender al niño la importancia de que él no está en condiciones de prender ningún aparato, menos un aparato que tiene consecuencias para él y para los demás. Entonces nos muestra esto, una sociedad donde por ahí el exceso de que el niño no se enoje, me quiera, como no esté tanto tiempo con él porque estoy trabajando mucho, entonces pobre, entonces hago esto para compensar, ¿no? Estas compensaciones por las culpas, y que generan en realidad un montón de situaciones que son muy contraproducentes a la larga. Sí, y desordena, ¿no? También desordena el tema de poder sentir la confianza real en un adulto que me está cuidando y que me está sosteniendo en este apoyo con la vida. Pero también es interesante porque bueno, todo lo que tiene que ver con la conexión a internet también tiene un mensaje, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué mensaje o qué dibujo animado es correcto para los 2 años, o qué dibujo animado es correcto para los 6 años, o qué juego, porque no quiero dejar de lado el tema de los juegos, pero bueno, vamos a charlarlo ahora después de escuchar un tema que lo dejamos ahí a cargo de Lucas, y bueno, después seguimos con este tema de los videojuegos, después dale. Les mandamos ahí, quédense, que ahí venimos. Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. No vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Cuando vuelva siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas que. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde el corazón luna, el sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora, soñando el regreso. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, Pago Fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduravirtual.com. Aire. Bueno, ahí volvimos. Espero estén disfrutando esta tarde con este tema tan interesante que estamos abordando con Marta Rempel sobre la adicción a las pantallas, ¿no? Y no solamente la adicción, porque también tal vez no nos causa en algunas personas adicción, pero sí el hecho de un mal uso, ¿no? Un uso a veces excesivo por ciertos días, dependiendo lo que está sucediendo y pasando con esa pantalla. Creo que el celular ha cambiado muchísimo la forma de comunicarnos, ¿no? No, ya no son los celulares donde uno tenía que aprenderse en memoria el número y ni siquiera casi guardaba la información. Y ahora tenemos en el celular un montón de información, de aplicaciones para poder solucionar la vida, ¿no? Y eso hace que todo sea como más fácil, ¿no? Ya ni pensamos en hacer un cálculo que enseguida lo resuelve la calculadora, no pensamos mucho en la dirección de alguien, ni sabemos cómo llegar porque lo resuelve Google Map. Entonces no vamos a hacer propaganda, pero sí, a lo que vamos es que todo eso hace un cambio en nuestra cultura, en nuestro día a día. Y es interesante que también conversemos sobre el tema de los videojuegos y de cómo los videojuegos también generan gran uso, más que nada de la segunda infancia principalmente y de la adolescencia, ¿no? Conectadas a internet, los juegos online, que pueden ser muy divertidos, que podemos disfrutarlos, que tal vez se puede unir papá o mamá en ese jugar también, o los primos o los amigos, o algo que ha sucedido mucho, que es que mi amigo en confinamiento esté en un lugar y yo en otro, y a la vez estemos de alguna manera juntos porque compartimos ese juego online. Pero se pierde algo que es el tiempo. Sabemos que cuanto en la segunda infancia y en la adolescencia, cuando se pasa de las 4 horas seguidas del uso de un videojuego, estamos entrando ya en un mundo en el cual nuestro cerebro se acostumbra, genera muchísima dopamina, pero también puede generar trastornos, ¿sí? Trastornos, como vos bien decías, Marta, del sueño, donde no hay un límite en qué momento es del día, si es de noche, si es de tarde, si hay que ir a dormir o no. También eso trae complicaciones en las relaciones dentro del hogar, ¿no? Cuando a este adolescente se lo llama para venir a cenar y no viene porque está jugando un juego y no lo puede apagar. Y no lo puede apagar, no es que no, tal vez no quiera en algún punto, sino que hay una adicción, ¿no? Entonces, este no poder controlar mi cuerpo ante lo que tengo enfrente, que en este caso es el videojuego, la pantalla, empieza a suceder ya algunos trastornos. Me acuerdo, un amigo me comentaba que su hijo había estado 8 horas seguidas jugando juegos online y se levantó, se mareó cuando se levantó de la silla y se fue a vomitar al baño. Estamos hablando de un niño de 12 años, ¿eh? Terrible. Entonces, estamos escuchando cosas así que nos parecen terribles, pero que a la vez pareciera ser que siguen sucediendo, ¿no? Como que lo tomamos como algo cotidiano, esto de llegar de la escuela y conectarse a internet y que las personas tengan su canal de tal y tal cosa en YouTube y los chicos aspiran a veces a eso, ¿no? A ser alguien reconocido dentro del mundo de internet en vez de tal vez otras labores y vocaciones. Es muy llamativo en que también ellos, muchos quieren ser youtubers, por ejemplo, ¿no? Es interesante también esto, de qué mensaje les damos en su totalidad, en lo cotidiano, en lo que tiene que ver con ese presente y también en su salud mental, en su salud emocional y en su salud física, porque no nos olvidemos también de que pasar 8 horas frente a una computadora genera sedentarismo, genera una mala postura, genera una tensión y atención y tal vez podríamos decir una inflamación de todo nuestro cuerpo porque no se está moviendo, ¿no? Se está estancado y se está estimulando principalmente a la vista, ¿sí? Y a la resolución ahí, como hablabas vos, Marta, con nuestra corteza frontal nada más. Totalmente. Entonces, ¿dónde quedan las otras partes de estímulos de nuestro cerebro? ¿Dónde queda nuestro cuerpo frente a esa pantalla? ¿En qué postura? Y todo lo que va ocasionando, ¿no? Me parece interesante que lo podamos, de alguna manera, disolver un poco más y entender que la vida no pasa por ahí. Obviamente resolvemos los adultos tal vez rápido, porque vemos que con eso se entretiene, y el entretenimiento ya después pasa a ser una dependencia. Totalmente. La verdad que es un tema muy preocupante. Yo, hace 2 años, cuando se podían hacer talleres en los secundarios, estaba muy en contacto con los chicos cuando hacíamos los talleres, y era muy común que los chicos directamente tuvieran insomnio. ¿Por qué? Porque llegaban del colegio, como vos contabas, y se ponían a ver y a conectarse a través de la computadora, los juegos y todo lo demás, hasta altas horas de la noche, y después cuando apagaban la computadora, era imposible que apagaran su cerebro. Entonces, el tema es, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros como adultos a esos niños, adolescentes, para que dejen, corran y empiecen a valorar otras cosas? Yo creo que acá juega el tema de los valores. El tema de los valores. ¿Por qué los chicos quieren ser youtubers? Porque ellos valoran eso, lo que están viendo, lo que ven que es exitoso, lo que llama que les llama la atención. Ya el hecho de que vean a un médico, que vean a una profesora, y ya no les llama la atención. Les llaman la atención otras cosas, porque también se está perdiendo esto, el valor del trabajo humano cotidiano. No hablemos del trabajo de la tierra, ¿no es cierto?, de tener una huerta, no hablemos de eso directamente, que sería maravilloso, porque estamos en un país donde tenemos problemas de hambre y donde tenemos una tierra hermosa y que realmente cuando uno cultiva, y me ha pasado, yo he sido voluntaria cuando fui a Catamarca, en las escuelas rurales, y que realmente la gente la veía desnutrida y le plantábamos la huerta, le enseñábamos cómo criar las gallinas, cómo, la importancia de los huevos y todo lo demás, y no tenían ni siquiera la voluntad de regarlas. Entonces, estamos generando una falta de responsabilidad hacia nosotros como personas. Entonces, ante esas personas que realmente ni siquiera saben qué es lo bueno para ellos, el proponerles o el mostrarles algo de afuera que es atractivo, que es llamativo, que pueden a tocar un botón y ganar cosas, ganar, ¿qué ganamos, no? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Nada. Pero, digamos, inconscientemente sentimos que, oh, le gané, o tengo tantos puntos en tal cosa, soy un capo. ¿Un capo en qué? Nuestro ego también se ve ahí bien visible, lo más desarrollado, que nuestras relaciones, por ejemplo, interpersonales, ¿no? Después llegamos a preguntarnos por qué existe, por ejemplo, tanto la violencia, a veces también entre hombres y mujeres, ¿no? Esta falta también de conectarme con en tiempo real y de vincularme con otra persona que no sea por las redes, ¿no? Ahora todo el mundo se vincula por las redes sociales, por aplicaciones para conocer a otras personas, y muchas veces perdemos esto de lo real, también en lo vincular, ¿no? Ya para acercarnos más a hablar de lo que sucede tal vez con la juventud y con la adultez, y donde todo pasa mucho por que nos ayuda tal vez a conocer personas, pero no a realmente a veces tomarnos el tiempo de realmente conocerlas, ¿no? De dedicarles ese tiempo, de vernos más seguido, de compartir otros espacios que no sean solamente WhatsApp o otras aplicaciones para comunicarse. Me parece interesante porque ahora estamos constantemente al pendiente de estar vinculándonos de esta manera y perdemos, por ejemplo, saber cómo está el otro, ¿no? Que nos interesa. Muchas veces a mí me ha pasado que te veo bien porque te sigo en las redes. ¿Y qué saben lo que yo estoy subiendo realmente? ¿Realmente saben si yo estoy bien? Porque nadie me preguntó, ¿no? Ahora ni siquiera preguntamos cómo estás. Es simplemente vemos el estado de WhatsApp o el estado de Facebook o de Instagram y ya suponemos que está bien. Porque es bastante raro que alguien suba una foto llorando, una foto triste, una foto angustia. Con angustia, con ansiedad, ¿no? ¿No? De uno mismo, ¿no? No vamos a mostrar eso, ¿no? Esa parte, esas emociones las ocultamos y son muy tabú esas emociones dentro de lo que son las redes. Y cuando te enojas en una red, alguien dice, bueno, ya, acá no es el lugar, ¿no? Te bloquea. Te bloquea. ¿Qué pasa? Ahora ya ni siquiera cortamos una relación hablando y diciendo, bueno, decido distanciarme, sino lo cortás directamente con no comunicarte más y bloquear a la persona. Es bastante fuerte también, bueno, ¿no? Lo que pasa es que esto se relaciona con lo que hablamos de comunicación el otro día. Y yo creo que hay una falta de comunicación real entre los seres humanos y menos en la familia. Y así tenemos problemas de violencia porque no estamos acostumbrados ni siquiera a poder expresar lo que sentimos, aceptar que el otro pueda expresar otra cosa, que sienta otra cosa y ver qué hacemos con eso. Directamente no lo toleramos. Es un poco como cuando vos agarrás el control del televisor, ¿no? El programa no te gustó y cambiaste automáticamente. Tal cual. En la vida hacemos lo mismo. No me gustó lo que dijo esa señora, no la veo más. No trato de ver qué le pasa, qué le está pasando, por qué está diciendo eso, porque tampoco nadie es perfecto y todos vamos a tener puntos de vista distintos y está bueno. Estoy suponiendo mal, ¿no? Exacto. Claro. Que nos muestra la red no es la no, realidad de esa persona. No sabemos lo que le pasó antes y estamos juzgando por lo que está diciendo hoy y no sabemos todo lo que le pasó antes y por qué está reaccionando así. Entonces, automáticamente acción y reacción, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Y esta acción y reacción, la pantalla lo que hace es fortalecerlo. porque en la pantalla, si no me gusta este juego, agarro otro. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el tema? Lo cambio. Si no me gusta el programa, lo cambio. Y en la vida es así. Bueno, así las parejas, ¿no? Que están 2 meses, 3 meses, cambio. Sí, estamos en una época donde descartamos y descartamos de una forma, te diría que hasta violenta, ¿no? Porque estar realmente desechando personas es muy fuerte, ¿sí? No nos está importando los sentimientos de esa persona, las emociones, no nos importa cómo quedó o lo mal que está, y tal vez desechamos una relación de muchos años por WhatsApp. Es increíble, ¿no? Que lleguemos a este punto. Hay una deshumanización real en lo vincular, que también está traída por este tema de la adicción o de la falta de conciencia sobre el uso. No quiero dejar de lado también el tema de los rendimientos académicos y lo personal. Me parece que el año pasado mi hija hizo sala de 5 de forma online, ¿no? Todavía para mí eso es bastante fuerte cuando lo cuento, porque fue muy fuerte volver a la escuela y que ella no quería entrar a primer grado, ella quería entrar a su jardín. Había quedado trunco eso. Y muchas veces no quería ir a la pantalla, por más que tuviera la seño o el profe de educación física, porque ese no era el jardín. Y yo lamento mucho a mis colegas docentes que dicen, sí, bueno, pero yo estuve trabajando igual. No es igual, no es igual. Se hizo lo que se pudo en un momento de emergencia, pero entendamos también que esa infancia de este año, en el 2021, tiene que regularse ante toda una nueva información, habiendo pasado de grado o de instancia, como le ha pasado a mi hija menor, de pasar de sala de 5, que pudo hacer solamente un mes, porque es así, a pasar a primer grado, ¿no? Hay algo ahí que ha quedado como realmente en una nube, ¿sí? Ha quedado en una nube y eso tiene sus consecuencias. ¿Sí? Eso tiene sus consecuencias y lo vemos a veces en la lectoescritura, lo vemos en la forma de relacionarse de los chicos. Les ha costado mucho al principio de año, y a hoy, ni hablar con el uso también del tapabocas en la escuela. La comunicación oral, la comunicación, las relaciones interpersonales entre ellos dentro de lo escolar. Es interesante porque bueno, hemos tratado de seguir con algo, pero no queda trunco, ¿no? Como que queda la mitad en lo online. Y lo mismo con las universidades. Muchas universidades todavía siguen trabajando de forma virtual. Y yo misma sigo trabajando y capacitando de forma virtual, pero hay una parte ahí que siempre en lo presencial se viven otras cosas y que nos llevamos otra información en el cuerpo. Y lo que hablábamos, la comunicación no es solamente la oralidad, tiene que ver con el mirarse a los ojos, con la gestualidad, con las formas, con montones de cosas que con una pantalla nunca va a suplirlo, es imposible. Por supuesto, está lo maravilloso de poder conectarse con gente de otro país, de otro hemisferio y todo lo demás, que no lo vamos a negar, pero que perdemos en otros aspectos, de eso no me cabe ninguna duda. Y vivimos en una sociedad con muchas adicciones, y yo creo que esta es una más. Uh-huh. Vamos a hablar de otras también. Sí. Porque es un tema muy amplio, como ustedes ya conocen seguramente, pero este yo creo que era uno que no podíamos dejar de hablar en principio antes de seguir con estos temas. Bien. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema más musical, que lo dejamos ahí de la mano de Lucas, y ya en un ratito volvemos. Así no se pierdan la última parte de este programa tan interesante con Marta. Yeah. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, volvimos, estamos charlando sobre los usos de las pantallas, tanto en la infancia como en todas las etapas, ¿no?, de la vida. Y también podríamos hablar un poquito de lo que sí nos trae positivo tal vez este uso, ¿no? Cuando lo hacemos a conciencia, cuando lo hacemos con las ganas de conectarnos. Hay un sonido, Lucas, ahí de fondo. Ahí está. Cuando lo hacemos con estas ganas de también de tal vez usarlo de forma consciente y de no sé, se me viene ahora un momento que pasé en el aeropuerto en el cual había una mujer mostrándole a su nieto unos autos que había en el aeropuerto. Y el nieto y ella tenían una conexión hermosa de comunicación mediante una videollamada. Y ella, como abuela, decía que lo extrañaba. Y este niño también, ¿no? Y a veces, de alguna forma, este vínculo se acrecienta y se hace mejor y más grande también teniendo esa comunicación por videollamada. Y creo que es interesante poder también hablar de esos beneficios de comunicarnos a conciencia, de saber hasta dónde y cómo ¿Y cuándo? ¿Y en qué momento, no? ¿Cómo, dónde y cuándo? Creo que son las tres preguntas que nos tenemos que hacer, ojo, no solamente con internet, sino con muchas cosas en la vida. Uh-huh. Con nuestro trabajo, con nuestros vínculos, con nuestras elecciones de situaciones. Porque en general lo hacemos en forma automática o lo que más en ese momento nos resuelve. Y a veces lo más rápido y lo que nos resuelve no es lo mejor. Entonces tomémonos unos minutos, así como nos tomamos unos minutos antes de hablar, como para pensar y ver de qué forma vamos a decir lo que pensamos y lo que sentimos, tomarnos unos minutos y ver cuánto tiempo vamos a dedicarle o a este trabajo, o a este momento de internet, o a este programa de televisión, o hasta cuándo vamos a ver televisión, cómo vamos a programar otro tipo de actividades, sobre todo con los niños, que bueno, generalmente las programamos nosotros como adultos. Entonces tener estas posibilidades y saber que las tenemos y que las tenemos que implementar. Porque si no el niño está en este mundo y aprende fundamentalmente, y es una esponja, aprende lo que ve y de lo que tiene alrededor. Si ve una familia que hacen deportes, que leen, que tienen amigos, que se juntan, que escuchan música, que usan internet en algunos momentos, probablemente esos niños tengan esas posibilidades a mano porque las ven. Ahora, en las familias en que no se hacen deportes, que no tienen amigos, que son cerradas, se manejan en forma violenta, el niño ese aprende a comunicarse o a manejarse en forma violenta. Entonces, si queremos que nuestros niños no digan malas palabras, bueno, en algún lado las han aprendido. Si ven que se manejan en forma violenta, en algún lado, entonces es momento de empezar a reflexionarnos y a ver qué estamos haciendo. Y bueno, si nos equivocamos, decir, bueno, esto me parece que podría modificarlo, y sentarse con él y explicarle que lo hacemos y está mal, que no está bueno. No pasa nada si nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar, todos tenemos momentos de cansancio que no tenemos ganas de leer un cuento o de ir a pasear, porque no siempre tenemos ganas como adultos, y está bueno que el chico vea que uno no tiene ganas, y cuando lo hace con ganas, no por obligación. También. Porque bueno, no, yo estoy obligada, todas las noches le tengo que leer un cuentito. No. No. No. Otra noche podemos escuchar música, otra noche podemos hacer una videollamada con la abuela, claro, y hablar sobre esto de, bueno, extrañás, ¿no?, claro, a la abuela o al abuelo, y otra noche podemos observar las estrellas, ir un ratito afuera y después irnos a dormir. Yo creo, claro, que hay un montón de cosas para cambiar en nuestros hábitos, no hacer que todos los días sean iguales, más allá de que siempre haya martes como hoy. Me parece que es interesante también que podamos valorar la instancia del presente, porque esa es la que construye nuestro futuro, y el futuro siempre decimos que son los niños, pero el presente de esos niños como es, ¿no? Entonces es interesante porque queremos una sociedad mejor, que realmente esté conectada, que realmente funcione en red. Y que no sea violenta. Que no sea violenta, y bueno, esto de arriesgarnos, ¿no? De arriesgarnos a vivir algo diferente. Aceptar nuestros errores. Aceptar esos errores que tanto nos cuestan, de mirar nuestras oscuridades, que todos las tenemos. Todos. No hay. Por suerte, somos humanos. Solamente noche, solamente día. Así que en eso me gustaría cerrar con algo muy lindo. Este fin de semana estuve meditando con mis amigos. Lindo. Agradezco mucho poderme juntar a compartir y meditar frente al sol. Y en este caso fue frente al lago Gutiérrez y acá en Bariloche. Así que bueno, voy a leer algo que surgió en esa conversación sobre el tema de los riesgos, ya que hablamos tanto de los riesgos. Hoy en este, el riesgo de no arriesgarse se llama. Y dice: reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Ir al encuentro de alguien es arriesgarse a quedar envuelto. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer su propio ser. Presentar sus ideas, sus sueños ante la gente es arriesgarse a perder. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse al desengaño. Tratar por todos los medios es arriesgarse al fracaso. Pero debemos arriesgarnos, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgarse a nada. El hombre y la mujer que no se arriesgan no hacen nada, no tienen nada y no son nada. La criatura estudiosa que llevas dentro, el travieso ser espiritual que encarna tu auténtica personalidad, te guían por la vida. No vuelvas la espalda a los frutos posibles ante estar seguro de que no tienes nada que aprender de ellos. Richard Bach. Bueno, me parece que por hoy ya es suficiente. Y hermosa, nos vemos. Hermoso programa, muy lindo, Marta. Muy lindo. Hasta la próxima. Vamos a tener sorpresas para la semana que viene. El martes que viene probablemente no me van a escuchar. Pero bueno, voy a estar igual con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y gracias. Bueno, gracias a todos. No te van a escuchar por el martes que viene. Por el martes que viene, sí, el martes nomás. Me voy a San Bernardo. Qué lindo, bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando de la vida real. Totalmente, ¿no? Totalmente, y el mar, que así me encanta. Que, qué hermoso el mar, no hay nada como compartir ahí en totalmente. El mar. Así que los vamos a cerrar el programa de Mamá Mía con el tema de Gustavo Cerati, Fuente. Les mandamos un gran abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos el martes que viene. Abrazo. Es por